suavecito. Te propongo que vivamos un romance ilegal. Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más. Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor. Pero sin hablar de amor.